Estamos en conversación con la gente de Todos por el Tango. En este caso, Fidel, Francisco, andan por ahí. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Francisco te saluda. Un gusto, Francisco, hablar contigo de esta importancia del evento que se está realizando, organizado por la Asociación Todos por el Tango. Qué importante esto para la cultura del Río de la Plata. Contanos cómo es esta situación, que se presenta el nada menos que lo que es el bandoneón, bueno, todo lo que tiene alrededor de importancia, Francisco. Bueno, nosotros vinimos con Fidel Guerrero y un show que pretende evocar y traer de nuevo los sonidos del fuelle de Aníbal Troilo, uno de los fuelles de Pichuco. Mi abuela, cuando falleció Pichuco a los 6 meses, entregó 3 de sus bandoneones a 3 grandes maestros. Uno se lo dio a Astor Piazzolla, el otro se lo dio a Raúl Garelo y el tercero al querido Osvaldo Piro. Y hace un par de años atrás, después de casi más de 30 años que Osvaldo tuviera ese fuelle, nos dijo que quería que la familia lo volviera a tener con la condición de que se haga tocar, ¿no? Que el fuelle se haga tocar. Así que con esa misión, que también fue la misión de mi abuela cuando entregó los fuelles, ¿no? Se los dio a músicos para que se sigan tocando. Claro. Hacemos que el fuelle siga sonando en manos de jóvenes bandoneonistas. Ayer lo tocó Abril Farolini, una joven bandoneonista uruguaya, que lo hizo con tanta emoción y tanto cariño, pero lo hizo con una maestría increíble. Aparte, imagino que esa emoción que describís de la gente que lo puede tocar, que lo puede tener también, en vos particularmente, deberás sentir lo mismo en esta realidad, ¿no? De que jóvenes sigan la historia, nada menos, de Pichuco. Sí, cada vez que suena el fuelle, en cierta forma están trayendo de nuevo los duendes del gordo, ¿no? Y claro, Eso es lo lindo. Creo que estos inmortales, como ha sido Gardel, ha sido Astor, no se van a ir nunca. Y en la medida que nosotros podamos evocarlos a través de este instrumento, estamos compartiendo junto al público rioplatense y a la gente que tiene la posibilidad de estar cerca del fuelle, de acercarnos un poquito más a este querido Pichuco que, como dijo él, siempre está llegando. Este espectáculo, conferencia y exposición se denomina Siempre Estoy Llegando, justamente. ¿Y de qué se trata, bien, para que la gente lo entienda? Hola, buen día, ¿cómo estás? Fidel, ¿quién te habla ahora? Fidel, un gusto, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad, un placer. Bueno, te cuento que Siempre Estoy Llegando es un espectáculo donde va conjugando lo que es la poesía, la danza, la música y la canción. Es un espectáculo donde no solamente se lo venera en lo que es canción y danza, sino que aparecen imágenes de Pichuco en la pantalla y una narración, varias narraciones desde su boca, con su voz, y varias narraciones de personas que admiraron y que siempre están pendientes a todo lo que pasa, ¿no? Son locutores que le van dando una mística diferente al espectáculo. Y bueno, hay muchas entradas y salidas, y justamente, como decía recién Francisco, la idea de este proyecto es no solamente que la gente pueda presenciar un espectáculo, sino que antes, previo al espectáculo, hay una conferencia que la desarrolla Francisco contando la vida y obra y algunas anécdotas de Pichuco, y también la particularidad que el fuelle se exhibe, la gente se puede sacar fotos, y en el espectáculo un artista local de cada ciudad que visitamos tiene la oportunidad de ejecutar el bandoneón mayor. Entonces, eso hace un espectáculo diferente, el cual seguimos llevando adelante ese legado, y bueno, yo siempre agradecido con Francisco, con todo el equipo de trabajo de él que tienen a cargo el legado y esta gran responsabilidad, ¿no?, de que ese fuelle se siga llegando a cada rincón. Por eso elegimos hacer la Van Premier primero en Uruguay y después la haremos en Argentina antes de comenzar la gira que va a ser en el 2024. Y la gira, buen día, la gira, ¿por dónde van a andar? Bueno, ya tenemos confirmado, por ejemplo, Puerto Rico, tenemos confirmado Bolivia, tenemos confirmado Chile, estamos haciendo las negociaciones con Europa, adicional a todos los todas las provincias que van a estar de la Argentina, por supuesto, y estamos haciendo ya las gestiones para poder traer a dos o tres departamentos de la República Oriental del Uruguay a presentar el espectáculo en un teatro para que la gente pueda tener la oportunidad de verlo en vivo y en directo. Lo que hicimos aquí fueron hacer la presentación, hicimos una presentación en el Milongón donde hicimos 20 minutos de lo que es el espectáculo, que son varias escenas, donde ahí integramos a un cantor uruguayo, un gran cantor uruguayo, sí, como lo es Fernando López, que sí, tuvo la responsabilidad de ser parte en esta etapa, y lo ha hecho muy bien, ha caído muy bien, es un artista emergente con muchísimas ganas y con un respeto profesional que estuvo a la altura de lo que veníamos trayendo. Claro. Entonces un poco la idea es eso, después volvemos a Buenos Aires y estamos armando también la presentación en Buenos Aires, porque la intención es poder hacer el lanzamiento en el Río de la Plata para ya empezar a viajar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy veterana, por ejemplo, hay otros acá mismo en el estudio, compañeros jóvenes, ustedes son jóvenes, y hacen referencia... No tanto, gracias. El asunto, ¿cómo transmitir lo que es la época de oro a la que perteneció Pichuco, no? Porque a los veteranos no precisás decir nada, ya sabemos. Pero a los jóvenes, ¿cómo le pintamos esa época? ¿Cómo le pintamos la época de oro? Bueno, tratamos a través de la conferencia de acercarle ese momento que obviamente se dio en un contexto sociocultural y socioeconómico del Río de la Plata que permitió que el tango fuera un vehículo cultural muy importante en toda Latinoamérica. No nos olvidemos que a través del cine, el cine argentino también fue cierto, un factor importante para que el tango llegara a toda Latinoamérica. Las películas de Gardel son casi las primeras películas de habla hispana realizadas, y en un momento en que Latinoamérica, la mayoría de la gente no podía acceder al cine para leer subtítulos porque no estaba alfabetizada, las películas argentinas llegaban en masa a toda Latinoamérica y así el tango llegó también a toda Latinoamérica. Por eso actriz como Libertad Lamarque, Carlos Gardel, Hugo, sí, Carril, Mariano Mores eran conocidos en toda Latinoamérica, sí, y el tango estaba presente en todas las películas. Eso es imposible que se dé nuevamente, pero sabemos que el tango tiene una particularidad hoy que es el abrazo que produce la danza, ¿no? Y claro, eso lo ha hecho universal. Hay milongas en todo el mundo, que vos a cualquier ciudad que vayas, gran ciudad, hay milongas, y en algunas hay más milongas que casi que en Buenos Aires. En el caso de Alemania hay más milongas en Alemania que en Buenos Aires. Hay milongas en Beijing. En Beijing hay una milonga todos los días. Es un fenómeno impresionante. Y un poco uno le trata de hacerse llegar al joven, que no se va a esa época dorada, está claro, eso ya no va a estar. Pero sí que se acerque, que trate de entenderlo y seguro que se va a enamorar. Pichuco decía, el tango te espera. Y sí, un poco buscamos darle ese, que se den, yo digo siempre, date el permiso de tratar de entenderlo. Después, si no te gusta, no te va a dañar nada. Sí, claro. Sabés que acá también las milongas, que incluso la denominación de llamarle milonga ha tomado más cuerpo. Y está creciendo. Hace poco estuvieron acá gente que trabaja en estas cosas y invitaba a la audiencia, ¿no?, a participar en las milongas. O sea, esto tiene una vida que vuelve, me parece, aunque nunca se fue. Ah, exacto, mirá. Nunca se Yo fue. Creo que, mirá, el vocablo tango es un vocablo que no tiene traducción en el mundo. Y vos decís tango en China y saben a qué te referís. Lo decís en Japón y sabemos, sí, a qué nos referimos. Entonces, y también van adoptando el término milonga. Si bien en España en su momento milonga tenía otra acepción, ¿no? Que es la acepción primaria, que es una mentira. Milonga significa mentira en España. Mira, no sabía. Y sí, no, y el lunfardo también. Cuando te dicen, se decía antes, no me vengas con esa milonga. Ah, claro. Lo que se refiere, es que no me vengas con esa mentira. Mira. Lo que pasa que después se le dio, aparte de la acepción que tiene el género del ritmo folclórico y dentro del tango como milonga, se le dio como concepto del espacio donde se baila milonga. Y ya quedó. Hoy por hoy, en todo el mundo, ¿saben? Cuando te decís, vamos milonga, ¿a dónde vamos? Acá los oyentes se están comunicando. Por ejemplo, Julio desde el barrio Malvin pregunta si Troilo actuó en Uruguay, ya que él en los 50 tocaba en bailes y no recuerda si lo vio acá y quiere saber, dice, ya que no sabe si lo pudo conocer. ¿Tocó acá? Sí, Troilo venía acá. Acá le festejaron los 25 años de su orquesta en el Club Peñarol. Pituco amaba Montevideo, o sea... tenía tres ciudades que él le gustaba ir. Buenos Aires, obviamente, Mar del Plata y Montevideo. Le encantaba venir a Montevideo. Mucha presencia casi. Con la pinta, además, ¿no? Que es una cosa también de la época de oro, su pinta, su presencia con el traje. Sí, bueno, era muy, por decirlo en palabra de hoy, muy coqueto, ¿no? Muy, siempre sí, cuidaba sí. mucho. Él tenía más de 50 trajes siempre en línea. Ah, bueno. 50 trajes. Vos sabés que yo creo, capaz que alguno que vivió en Malvin hace muchos años se puede acordar, yo creo que él venía al barrio de Malvin, se quedaba en Malvin, pero alguno nos irá a decir si era así o no. Alguno, bueno, yo tuve el privilegio de ser amigo de Horacio Ferrer, el gran maestro uruguayo Horacio Ferrer. Y Horacio sacó un libro que se llama El Gran Troilo. Y en ese libro hay una grabación, o sea, el libro viene con dos CDs, y en uno de los CDs hay una grabación de Pichuco acá en Montevideo cantando La Cantina. Mira. Y sacando ahora cuenta de todo esto, es el único registro sonoro de Pichuco cantando. O sea que el único lugar que se lo tiene cantando es acá en Montevideo. Sí. Sí, sí. Todavía va a haber mucho para descubrir seguramente. El tema del instrumento también fue muy importante. Vi por ahí que Pichuco dijo que la primera vez que vio un bandoneón lo vio a un griego tocando el bandoneón y le pidió el bandoneón para tocarlo, ¿no? Cuando era niño. Él fue lo que se decía una kermés y había una orquesta. Y los vio tocando, y cuando la orquesta terminó de tocar, se subió al escenario y se fue en la falda. Claro. Y a partir de ahí quedó tan pregnado que le pedía a la madre que quería un bandoneón. La madre en ese momento había quedado viuda con dos chicos, y no se podía porque ya el bandoneón era caro en esa época. Y pasaron claro. 2 años claro. para que lo pudiera comprárselo, y entonces practicaba con la almohada. Él agarraba la almohada y hacía los movimientos del fuelle con la almohada. Qué maravilla. Hasta que por suerte se lo pudo conseguir uno, y ahí a los 11 años empezó a tomar clases con un maestro que se llamaba Amendolaro. 6 meses le dio lo que es técnica y le dijo, pues ya no tengo más nada para enseñarte, y a partir de ahí empezó su carrera. Claro, claro. ¿Cómo es el reconocimiento que tiene Pichuco en Argentina? Total, realmente no. Hemos conseguido durante todos estos años muchísimos homenajes, muchísimos reconocimientos. En el año 2014, que fue el centenario de su nacimiento, tuvimos la posibilidad de hacer más de 400 homenajes en 150 ciudades del mundo, así que tremendo. Realmente se lo reconoce, se lo valora. Mucha gente joven lo descubre como el personaje que es, ¿no? Troilo es un personaje completo, porque tiene la mística, tiene esas anécdotas que son increíbles, y tiene esa bonomía de ser lo que dicen las letras, ¿no?, del tango que le dedican, que es el gordo bueno, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, claro. Bueno, no sé, sobre el tema del instrumento en sí, que aparece como de todo el espectáculo una cosa central, ¿no? La muestra de... Y lo es, tengamos en cuenta que es un instrumento de casi 100 años ya. Por eso. Está original, nosotros lo conservamos con un luthier argentino que se llama Damián Gutlen, que nos hace los favores de mantenerlo afinado y con todo su, por suerte todavía con las piezas originales, el fuelle original, y es un instrumento además que necesita ser tocado para que no tengamos problema. El instrumento necesita ser tocado, y eso lo venimos haciendo. Los instrumentos, cuando no están de gira, así están en el Museo del Tango de la Academia Nacional del Tango, están exhibidos, claro, ahí. Nacional del Tango, del cual yo soy miembro también, lo hacemos tocar también por grandes maestros. Claro. En el año 2012, con el querido Gabriel Soria, hicimos un espectáculo que se llamó Troilo Compositor, donde 14 grandes maestros tocaron el otro fuelle de Pichuco con composiciones de Pichuco y en un marco muy lindo que fue el Teatro Maipo, y la verdad que fue un espectáculo brillante y que hoy sigue en el recuerdo de todos los que pudieron asistir. Bueno, ¿y cómo lo seguimos ahora esta movida? ¿Cómo la sigue la audiencia de la radio? Bueno, la idea es que se siga difundiendo, que puedan tener la oportunidad de decir, bueno, el fuelle después del 75 que tuvo la partida física Aníbal Troilo, es la primera vez que llega a Montevideo, que la verdad estamos muy felices porque la recepción de toda la gente que tuvo la oportunidad de verlo, de sacarse una foto, de ver parte del espectáculo, se fue encantada, y bueno, siempre con preguntando y con una energía muy positiva. Y abundando un poquito sobre los jóvenes, es como decía Francisco, invitarlos a que tengan la experiencia de vivir o un espectáculo de tango o una clase de tango o ir a ver un evento, sí, para que ellos mismos puedan experimentar o vivenciar en forma primaria y de ahí tomar la decisión si les gusta o no les gusta el tango. Está muy bien. Que nosotros felices y encantados de llegar a Montevideo, nos han tratado con un cariño increíble, gracias a Marcos Velázquez, que también que nos ha ayudado con lo que es la difusión, nos ha paseado por todos lados, y bueno, es un gran gestor cultural de Todos por el Tango, que sigue trabajando día a día por la cultura del tango, por tratar de preservar este hermoso género que amamos tanto, y siempre dándole la oportunidad a esos artistas jóvenes y emergentes que quizás no tienen la oportunidad en muchos lugares de actuar, y él, en base a sus proyectos, siempre va empujando y dando esa pequeña oportunidad, así que yo le mando un cariño grande y mi admiración profunda por él. Muy bueno. Pueden seguir en las redes, a través de, ¿sí?, de la red Aníbal Troilo, que es @ Aníbal Troilo, y en @ Fidel Guerrero. Guerrero Tango OC. ¿Cómo fue lo último? @ Es, en la página es @ Aníbal Troilo, es la página oficial, sí, de Pichuco, y está @ Guerrero Tango OK, que sería OC. Perfecto. Guerrero Tango, ahí tiene toda la información. Perfecto. Un oyente acá dice, a propósito de su prestancia elegante, Troilo, como buen italiano, aunque no es nacido en Italia, le dicen Pichuco por deformación de la palabra italiana picciuso, que significa detallista. Esa no la había, no la sabía. Sí, él jamás supo por qué le decían Pichuco, él supuso por un amigo del padre, pero bueno, ahora nos estamos enterando. Puede ser por ahí, seguro. Puede ser por ahí. Bueno, muchas gracias. Les mandamos un abrazo grande, felicitaciones por lo que hacen, quedamos a las órdenes para la difusión, Muchas gracias. Sí, gracias por la oportunidad, que tengan bonita tarde. Igualmente. Y hasta que el tango nos vuelva a encontrar. Exactamente.